tierra tropical. Qué lindo paisaje se retrata en el palmar. Qué lindo paisaje de amanecer tropical. Qué lindo paisaje se retrata en el palmar. Qué lindo paisaje de amanecer tropical. Mientras en el horizonte comienza ya amanecer, los pescadores se alejan para dejar de volver. Qué lindo paisaje se retrata en el palmar. Qué lindo paisaje de amanecer tropical. Qué lindo paisaje se retrata en el palmar. Qué lindo paisaje de amanecer tropical. Ya cruzan las aguas del Magdalena y llegan a Barranquilla y también a Cartagena. Qué lindo paisaje se retrata en el palmar. Qué lindo paisaje de amanecer tropical. Qué lindo paisaje se retrata en el palmar. Qué lindo paisaje de amanecer tropical. Y cuando llega la tarde tienen que regresar, se escucha en la lejanía rumor de cumbia cantar. Qué lindo paisaje se retrata en el palmar. Qué lindo paisaje de atardecer tropical. Qué lindo paisaje se retrata en el palmar. Qué lindo paisaje de atardecer tropical.